Sí, yo trato de no utilizar la palabra scratch, porque son agresiones, ¿no? Intentos de agresión. Bueno, con distinto. No, pero es semántico nada más, le digo. Con distintos grados de intensidad, ¿no? Pero bueno, fue así. ¿Qué quiere que le diga? Ya estoy cansado de explicar siempre lo mismo. Yo creo que en realidad lo que se necesita, lo dije ayer con algunos colegas suyos, pero lo que se necesita es un compromiso de la dirigencia de la mesa de enlace, de la dirigencia real, de la dirigencia rural, si realmente tienen una contundencia en la descalificación de este tipo de hechos o siguen mirando hacia el costado. ¿A usted le parece que la mesa de enlace no condena con la fuerza que lo debería hacer este tipo de hechos? No me parece. No hay ningún comunicado de la mesa de enlace como tal condenando este tipo de hechos. Hay declaraciones airadas de dirigentes rurales. La mesa de enlace nunca condenó este tipo de hechos. Entonces, lo que yo digo que la mesa de enlace se arroga la representatividad del sector para representarlo ante el Poder Ejecutivo Nacional, ante la Cámara de Diputados, ante el Congreso de la Nación, ante el conjunto de la sociedad, también tiene que fijar una postura alrededor de este tipo de hechos, de este tipo de hechos, ¿no? Y me parece que, porque la verdad que toda la dirigencia política y social del oficialismo y de la oposición ha condenado estos hechos contundentemente. Lo que no hay es la voz de la dirigencia de la mesa de enlace.